La quinta que hicimos la primera comunión, un día al día Corpus y nada más. Y Roberto y yo que nos ponían iguales, como si fuéramos hermanos. Bueno, nos hemos quedado siempre juntos y nos llevábamos muy bien.